Hoy en la emisión 416 de Electroshock, lo más nuevo de Frozen Plasma. Agonoise. Fabric Mutar. Dark Minimal Project. El clásico de la semana, un estreno sorpresa y mucho más. Quédate con nosotros. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Producido por Luis Cyberman. ¿Qué tal, Industrialhead? Bienvenidos a la emisión número 416 de Electroshock. Y esta semana, como ya les anuncié en el banner, vamos a tener un estreno sorpresa. No les voy a decir cuál es. Algunos ya se lo han de sospechar, pero pues lo vamos a dejar para su momento. De hecho, en cualquier momento la van a poder ustedes escuchar. Este material, de hecho, ya estaba terminado prácticamente este episodio número 416, pero pues por alguna razón pues detuve la grabación y me puse a explorar la red y me voy topando con este estrenazo que vamos a tener el día de hoy, y pues no pude evitar el tener que modificar el tracklist para meter este track y el otro pues obviamente lo voy a poner la siguiente semana, pero se los voy a seguirlos manteniendo en suspenso. De verdad es un muy muy buen estreno y es una gran banda que todo el mundo conoce, así que pues vamos a esperar en un momento más, van a saber ustedes de quién se trata. No vamos a hacer esta dinámica cada semana, para que no se preocupen, es únicamente hoy porque realmente ni siquiera yo me esperaba toparme con ese estrenazo. Y pues bueno, un servidor, Luis Cyberhead, les saluda como cada semana. Están ustedes escuchando Electroshock en estreno hoy como cada martes a las 8 de la noche, o si están escuchando esto ustedes en sábado, pues estamos saliendo a las 9 de la noche y es una repetición. Aparte tenemos otros dos horarios más durante la madrugada para los escuchas que tenemos en otros países. Y bueno, ya que saben qué es lo que vamos a tener el día de hoy, pues vámonos con el primer bloque de la noche, que viene a cargo de un proyecto relativamente nuevo. Se llama Dark Minimal Project y fue formado hacia principios del 2022 y que está conformado por Guillaume van der Rossieren, Ange Vester y Peter Reinman. Este último es de los franceses Waiting for Words. Este nuevo proyecto ganó rápidamente notoriedad gracias a su fresca propuesta de Minimal Electro con Dark Wave y Synth Pop, y gracias a ello pues lograron captar la atención de Infected Recordings, con quienes están debutando con su segunda producción llamada Spoke the Devil. Y aquí está, sin más, Dark Minimal Project, y esto es el track que da nombre al álbum, Spoke the Devil con Dark Minimal Project. We'll be right back. Complementando este bloque, como ya les comenté también la semana anterior, ya vamos a empezar a retomar este material que hemos empezado a sacar a partir de este 2025. Ya el que teníamos rezagado del 2024, pues ya salió ahora sí todo. Entonces, de ahora en adelante, pues es la dinámica que siempre han conocido en Electroshock, que no es nada más de sacarles estrenos por sacarlos, sino que estamos cada determinado tiempo recordándoles algunas cosas que ya pasamos en programas anteriores, porque quizá muchos no los escucharon y no están acostumbrados a checar las transmisiones en podcast, o bien pues ya escucharon un programa y ya lo lo dan ya por visto o por escuchado, más bien dicho, y ya pues no quieren volverlo a escuchar. Entonces pues ahí está, recordándoles que hay mucho material bueno de lo que ha salido en este 2025. Hace un momento escucharon lo más reciente de Peter Murphy, esto fue Soon, que pertenece a su próxima nueva producción Silver Shade, que va a aparecer el próximo 9 de mayo a través de Metropolis Records. Y quiero mencionar que este track es algo que por ahí ya traía yo pendiente checar, porque sí se me hacía bastante raro ese giro tan inesperado de Peter Murphy. Todos sabemos cuál es el estilo que él generalmente maneja. Y pues bueno, este track es una colaboración con Trent Reznor de Nine Inch Nails. Ya decía yo que a mí se me hacía conocido ese sonido. Es el clásico sonido de los últimos discos de Nine Inch Nails. Y esto, pues bueno, viene a explicar el sonido del track en particular. Lo que no significa que Silver Shade vaya a ser un álbum inclinado al género industrial. Esto sí hay que recalcarlo. Esta es una colaboración y podemos esperar más colaboraciones con otros artistas para su nuevo álbum Silver Shade, que no lo olviden, sale el próximo 9 de mayo. Y enseguida viene lo más reciente de una banda que por años ha sido considerada como una de las más importantes del género Dark y Harsh Electro. Hablo de los alemanes Sago Noise, quienes desde sus inicios han conservado fuerte su alineación, que siempre ha estado conformada por Mike Johnson en la programación, producción y masterización, Oliver Sanger en la programación y Chris Lawrence en las letras y vocales. Como ustedes saben, Chris Lawrence actualmente forma parte del proyecto Darkness on Demand junto a Gary Wagner de Dance or Die, y actualmente goza de mucha popularidad en los terrenos electro. También la mayoría sabe que Chris Lawrence estuvo al frente de Funker Folk del 2017 al 2021, y que durante ese mismo periodo él ya estaba involucrado con Darkness on Demand, y que a pesar del éxito que estaba teniendo con Funker Fucked, Chris eligió quedarse únicamente con Darkness on Demand, y bueno, porque ya había empezado a rescatar su proyecto también en Matruis Sago Noise, y era obvio que pues era mucho trabajo estar rebotando entre uno y otro proyecto. Y también muchos saben que durante años un servidor renegó mucho de Sago Noise. Incluso consideré la etapa de Funker Folk con Chris Lawrence como su peor etapa, aunque fue un poco reconfortante saber que no era yo el único. Y bueno, les comento que ahora con la edición de su más reciente sencillo, que debo admitir que es muy bueno, pues me di a la tarea de volver a checar su discografía, empezando por su debut Assimilation Chapter 1, y sinceramente me hizo tragarme mis palabras. Mis respetos para Sago Noise, mis respetos a la trayectoria del señor Chris Lawrence, y le voy a dar otra oportunidad también a su paso por Funker Fucked. Aquí está lo nuevo de Sago Noise, buenísimo. Este es el primer sencillo que lanzan para ahora su nuevo sello Dark Tunes Music Group, y esto que van a escuchar se llama Dios Goodbye. Es una colaboración con el proyecto de Rhythmic Noise Antibody, Sago Noise. Aus den Augen. pues bueno, complementando bastante bien este bloquecito de Hago Noise, lo que escucharon hace un momento fue al proyecto mexicano Inner Riot, el cual fue creado completamente por Alex Castellán, que también se hace llamar Grey Soul, y también está acompañado por Salem Blair y Halo 8. Esa es lo que, la única información que existe acerca de este proyecto. Esto fue efímero y pertenece a su debut Order Chaos del 2024. Esta es otra de las cosas que ya les habíamos pasado anteriormente, y pues la verdad es que era bien, era bueno que se los recordara. Inner Riot, un artista nuevo dentro del el género Dark Harsh Electro, al que la verdad hay que seguirle la pista. Esperemos que nos siga entregando cosas como esto. Y ahora sí, viene el momento de la verdad. No los iba a dejar esperar hasta el final. Ya tenía ya todo armado y fue el único lugar donde lo pude insertar. Y aquí viene el estreno sorpresa del día de hoy. Resulta que ya deben de haber pasado muchísimo más de 24 horas, ya van a ser ya casi 48 horas, que apareció por fin el primer sencillo de la nueva producción de Ministry. Bueno, nueva entre comillas, porque muchos sabemos y se los hemos compartido inclusive dentro de la página de Electroshock. Al Jorgensen optó por hacer dos últimos discos. Bueno, es lo que él dice. El último disco va a aparecer al parecer en el 2026, y antes de ese prometió hacer un disco en el cual iba a rehacer algunos de sus viejos éxitos, concretamente hablando de sus primeros días de la época de synth pop. Y el nuevo álbum, nuevo entre comillas, se llama The Squirrely Years Revisited. Este álbum va a ser lanzado a través de Cleopatra, si mal no recuerdo, el próximo 28 de marzo. Ya no falta mucho para que salga el álbum, pero ya por fin se lanzó un primer sencillo. He oído por ahí, he leído comentarios de varias personas a las que ya les llegó el álbum, que dicen que este track, aunque es bueno, la verdad es que es todo un clásico, hay otros más que son muchísimo mejores versiones que esta que acaban de lanzar de primer sencillo, pero yo creo que por lo mismo de que es un track icónico fue que lo eligieron como primer sencillo de The Squirrely Years. Aquí está Ministry y esto es la nueva versión 2025 del ya clásico Every Day is Halloween. We'll be right back. mantente conectado porque al regreso de la pausa viene lo más reciente de Frozen Plasma. Y Fabric Muta. Estás en Electroshock, temporada 13, episodio 416. Skynet está planeando algo grande, pero la Resistencia está planeando algo más grande. ¿Planeando? Pues claro, sobre todo los miércoles por la noche, cuando no tenemos plan de salir, escuchamos La Ruleta, programa conducido por Monse Cortés, donde se comentan notas de innovación y ciencia, acompañado siempre de una gran playlist atemporal. Escúchala todos los miércoles a las 7 de la noche y en repetición los sábados a las 6 de la tarde, hora del centro de México, solamente aquí en Underprod Radio. Y recuerda que en Underprod hacemos radio real y damos apoyo real. 4 años acompañándote a donde quiera que estés. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Estás escuchando Electroshock. Electroshock. Bien, ya regresamos a Electroshock. Estarán escuchando el episodio número 416. Este es el programa de estreno. Si nos están escuchando ustedes en martes, que son los días que nosotros estrenamos a las 8 de la noche. Y si pues ya ustedes se conectaron tarde, pues les recuerdo que el próximo sábado, como cada sábado, a las 9 de la noche es la repetición de cada una de las emisiones de Electroshock. Y comenzamos esta segunda parte con Post-Analog Disorder. Esto que escucharon fue Whispers Play, que pertenece a su hasta ahora más reciente EP llamado Moon Dash Shine del 2024. Y pues ellos provienen de Hungría, se formaron a principios de la década del 2020, y su música es una mezcla, como ya se dieron cuenta, de géneros que van del post-punk al dark web y al EBM y al synth-pop, mezclando sonidos electrónicos más oscuros con algunos elementos atmosféricos. Y bueno, ahora que escucharon esto de Post-Analog Disorder, vamos a cambiar un poquito de género para mostrarles algo que sabemos que son muy buenas noticias para los fans de Basic Valleys. Ya saben qué es lo que vamos a tener enseguida. Él es conocidísimo por haber sido el fundador de los ya legendarios Nanambulu, otros grandes proyectos como Reaper y Future Light Was, pero aún más por Frozen Plasma, el que considero que después de Nanambulu es el proyecto más importante para sus seguidores. Pues bueno, luego de 5 años de su último álbum Gesaiten, regresa con un nuevo sencillo y un nuevo sello discográfico, su propio sello al que han llamado The Devil Is Female. Y pues aquí está con su más nuevo sencillo, que es una genialidad por partida doble, ya que es una colaboración con CD. Aquí está Frozen Plasma y esto es Amnesia. My dreams.

Bienvenidos, Rockheads. ¿Qué les pareció? Ahí estuvo el clásico de la semana. Este creo que no muchos lo conocen, pero en el 2009 se convirtieron en toda una sensación en los circuitos synth pop y future pop. Lo que escucharon hace un momento fue a Biomechanic con State of Perfection del álbum del mismo nombre, y que fuera su debut para el sello Subspace Communications. Pero ¿quién es Biomechanic? O mejor dicho, ¿quién fue Biomechanic? Porque actualmente ya no está en funciones. Este fue más bien un proyecto que inicialmente inició como solista del ex Spock, Christer Hermansson. 6 años después, y cuando pues ya estábamos dando por perdido el proyecto, apareció su segunda producción, pero ya como trío, con el álbum Violently Beautiful. Y hoy, a 10 años de su lanzamiento, pues ya ahora sí no han dado señales de que algún día regrese este proyecto Biomechanic. Se escribe Biomechanic, primero con doble K y al último con otra K. Biomechanic, chéquenlo, búsquenlo. No sé la verdad si esté en Bandcamp, y no lo he checado. El álbum es muy difícil de conseguir, pero sí pueden, quizá pueden encontrar algo ahí en YouTube. Se los recomiendo. Los dos álbumes son, la verdad, fantásticos. Y bueno, para cerrar ya con broche de oro este programa, viene enseguida un artista mexicano que desarrolla Power Noise desde principios de los 2000 bajo el seudónimo de Fabric Mutter. Quien está detrás de este proyecto es mi carnalito Iram Sánchez, a quien le mando un saludo aprovechando. Y bueno, a finales del 2024 lanzó un nuevo track para una recopilación llamada Asylum Chapter 3 a través del sello Noise. Pero no es esto lo que vamos a tener hoy. Eso se los voy a estar pasando en un par de semanas más. El material que tenemos hoy, aunque no es nuevo del todo, ya que fue lanzado originalmente en el 2015, lo estamos pasando ahora por lo que significa el día de hoy, ya que fue relanzado en una recopilación benéfica llamada After the Flames a través de su actual sello Crunchpod. Esta recopilación, en la que se pueden ver colaborando artistas de la talla de ESA, DSTR, Agasview, Cat, Grendel, Sonar y por supuesto Fabric Mutter, de entre 89 artistas involucrados, todos están aportando este álbum, uno de sus tracks, de forma gratuita a beneficio de los damnificados de los últimos incendios en Los Ángeles, California. Así que sí, pues es su voluntad de ayudar. Pueden ir a la página de Bandcamp de Crunchpod y donar desde $1 y descargarse la recopilación, que créanme, vale mucho la pena. Y de ahí, de esa recopilación After the Flames, aquí está Fabric Mutter y esto es Rendimiento Insuficiente. We'll be right back. Esta emisión con lo más reciente de Siren Eye, que como ya les dije hace algunas semanas, es un proyecto solista de la pintora, escritora y música electrónica Caroline Falk, nacida en Los Ángeles. Esta es su más reciente producción en 25 años. Está debutando con Metropolis Records para lanzar su nuevo material de nombre Calamity of Beauty, cuya salida a la venta está programada para el próximo 4 de abril. Para que estén pendientes, ya no falta mucho, y sabemos por lo que estamos escuchando que seguramente será un gran álbum. Hasta aquí la emisión número 416 de Electroshock. Un servidor, Luis Cyberhead, se despide de todos ustedes y les agradece por el favor de su atención a esta emisión, así como a todas las emisiones de Electroshock. Les ofrezco una disculpa nuevamente porque no he subido los contenidos del mes de febrero. Ya se va a acabar, ya estamos a más de mitad de marzo y no he subido todavía lo de febrero. Les prometo que en esta misma semana ya tienen el pack de febrero de Electroshock, así que pues estén pendientes. Y también, también antes de que se me pase, este próximo jueves inicia ya, bueno, si están escuchando esto en sábado, pues ya tienen nada más una oportunidad de checarlo. Este jueves ya se está estrenando 20 de marzo en la nueva temporada de The Wax Rock Sour, y la repetición, si nos están escuchando en sábado, es mañana domingo a las 12 del día, así que no se la pierdan, el capítulo número 76 de The Wax Rock Sour, aquí únicamente a través de Underprod Radio. Muchísimas gracias a todos, hasta la próxima. Underprod Radio.